Por una gestión más eficiente de tu empresa es el título de la nueva edición de la quincena empresarial que organiza Amurrio Videan. El objetivo es acercar a las empresas sistemas de gestión que les hagan ser más eficientes. Este año constará de dos sesiones. El 12 de marzo de 4 a 5 de la tarde, Euskalit presentará el programa Mejora de la Gestión de las Empresas de Amurrio para que las empresas interesadas se adhieran. El 20 de marzo, miércoles, tendrá lugar una sesión LeanTAC para que los participantes prueben durante una jornada completa el sistema de gestión Lean y sus beneficios. Esta jornada estará dirigida por la Universidad de Mondragón y RBT Consulting y los asistentes demostrarán cómo implantando la filosofía Lean se mejoran resultados. Infórmate, a tu empresa le interesa. Llama a Amurrio Videan al teléfono 945-891-721. Esta acción está financiada por el programa operativo Valora del País Vasco 2007-2013 y cofinanciada por FSE. Marzo y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Pues saludos en esta jornada de lunes espléndido de primavera. Tenemos 15 grados de temperatura, o por lo menos es lo que marca nuestro termómetro. El exterior en un día, desde luego, espléndido, primaveral. Esperemos que dure un poquito. En Llodio, el Grupo Municipal Socialista va a someter el jueves a la participación ciudadana el anteproyecto de presupuestos para este año. Hablaremos en un instante con la portavoz para que nos explique algo sobre esta cuestión de la participación en los presupuestos. También hablamos de presupuestos porque en Amurrio, porque esta tarde el pleno, hay convocado pleno extraordinario a las 7 de la tarde para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Amurrio. Según adelantó el jueves la alcaldesa Josune Irabien y el concejal de Hacienda, Jon Toquero, en rueda de prensa, este año el presupuesto es muy ajustado, del orden de los 13.639.900 euros, de los que algo más de 2 millones quedan en el capítulo de inversiones, un 42% más que el presupuesto anterior, mientras que el gasto corriente será de 11.180.000 euros, entre un 4 y un 7% menor que en el anterior. En esta cuestión también de presupuestos de Amurrio, el grupo municipal de la oposición, Bildu, en una nota enviada a los medios, apunta a que este presupuesto de este año en Amurrio contará con más de 226.000 euros para programas de empleo, a propuesta precisamente de este grupo, de esta coalición, que permitirá la puesta en marcha de 3 programas de empleo para diferentes grupos de edad que abarcan todo el colectivo de desempleados del municipio, según apuntaban en una nota de prensa. También el Ayuntamiento de Amurrio va a convocar este martes el Espacio Municipal para la Igualdad, el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento. Convoca para mañana, día 5, a las 6 y media de la tarde, un nuevo Espacio Municipal para la Igualdad, una reunión abierta a todos y todas para dar a conocer la evaluación sobre las actividades celebradas con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. También se prepararán las actividades que se van a desarrollar dentro de la celebración de este Día Internacional y otras que también se van a realizar a lo largo del año. se va a celebrar esta reunión en el aula de cestería de la Cultura Etxea y para facilitar la participación el consistorio pondrá servicio de guardería para aquellas personas que lo soliciten previamente. También en Amurrio, recuerden que este sábado próximo, dentro de, también de estas actividades, con motivo del Día de la Mujer, se va a celebrar la milla urbana y la atleta alavesa Raquel Llamas, vigente campeona de la milla urbana del Día de la Mujer, que se organiza en Amurrio, recibirá este sábado día 9 un homenaje dentro de la celebración de la sexta edición de esta carrera de carácter popular que Llamas ha apoyado en varias ocasiones. Será reconocida tanto por su trayectoria como por impulsar el deporte de rendimiento entre las mujeres. Y en el capítulo de sucesos, un helicóptero de la Ertzaintza tuvo que rescatar este domingo a una mujer accidentada en el Monte Santiago. Recursos de la unidad de rescate de la Ertzaintza, apoyados por un helicóptero, rescataron en la tarde del domingo a una montañera accidentada en el Parque Natural del Monte Santiago. La víctima sufrió una fractura de tobillo en las inmediaciones del nacimiento del Nervión. Debido a las dificultades de acceso al lugar del siniestro, la mujer tuvo que ser rescatada en helicóptero. Puerto sobre el puerto de Orduña, felizmente ya está abierto al tráfico. Y nos comunicaban desde la Diputación que si no se había abierto antes es por el serio riesgo de aludes que corría la zona, con el peligro que eso conlleva para las personas que circulen por ese lugar. Parece que resuelto ese problema, el puerto ya está abierto al tráfico de vehículos. Restaurante Los Arcos de Quejana. Ven a probar nuestros menús diarios y deleítate con una excelente relación calidad-precio. Desde 14,50 euros puedes degustar de lunes a viernes nuestra cocina tradicional con toques modernos y evadirte del estrés en un ambiente relajado y tranquilo. No cerramos ningún día. Reserva tu mesa en el 945-399-320 y disfruta. Comenzamos hoy hablando de una actividad culinaria de mucho gusto. Bueno, serán dos fines de semana, este próximo fin de semana y el siguiente. Los hosteleros del audio competirán por el mejor pincho y ustedes pues por seleccionar pues también el mejor, ¿no? Y degustar. Son tantos que desde luego lo van a tener difícil. Además hemos visto que este año, como novedad, pues hay los dípticos o la cartelería que se entrega, pues hay fotografías de los pinchos, con lo cual pues elegir también será más fácil, ¿no? Aunque no es lo mejor siempre es probar, pero bueno. Iñigo Martínez Cerrillo, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues novedad que nos ha parecido interesante, esa de poder tener ahí en el papelito las fotos de los diferentes pinchos, ¿no? Sí, efectivamente. Ha sido una idea que hace que todo sea bastante más visual y bastante más fácil pues de localizar el pincho que queremos seleccionar y los establecimientos. Todos los vecinos pues más o menos conocemos los establecimientos y participantes, pero bueno, de cara a toda esta cantidad de gente que nos visita, que cada vez es más, bueno, pues para que tenga más facilidades a la hora de localizar el pincho que desea pues degustar, pues hemos este año lanzado esta idea del pincho mapa, digamos, en la que pues en un soporte bastante visual y fácil de llevar, pues tenemos las fotos de todos los pinchos, los nombres de los establecimientos participantes con sus pinchos y luego en un mapa pues seleccionados dónde está cada uno de ellos, pues para hacer más fácil la localización, ¿no? Yo creo que es una idea interesante y bueno, pues será bien aprovechada por la gente. Bueno, y la satisfacción de degustar esas maravillas que hacen los hosteleros, que desde luego, que ver, una es la imaginación que tienen, ¿no? Para hacer esos pinchos, para elaborarlos, y otra es el, bueno, pues claro, que uno cuando los come, pues dice, estos hay que repetir, que están estupendos, ¿no? Sí, es verdad. Además, estamos bastante contentos porque este año hemos pasado de los 28 establecimientos participantes el año pasado a 34, con lo cual hay un incremento. Dábamos cuenta este viernes en rueda de prensa del número de pinchos que van a estar a concurso. Son 63, 62 en la modalidad de pincho cherry y 61 en la modalidad de pincho innovador, con lo cual nuestros vecinos y visitantes pues van a tener lo van a tener difícil para poder elegir entre tanta calidad y entre tanto número de pinchos, ¿no? También avanzábamos como en años anteriores, va a existir las dos modalidades de jurado, el jurado técnico que ya está seleccionado, como estamos en fase de concurso casi, pues no lo podemos decir por aquello de mantener el anonimato, pero que es de gran calidad y viene a igualar más o menos a la que hemos tenido en ediciones anteriores, ¿no? Con lo cual, da un nivel de lo que es este concurso. Y luego también está el otro veredicto, ¿no? Que no sé si será tan sabio o no, pero es el también muy importante, que es el de nuestros vecinos. Y para eso hemos elaborado este desplegable de manera visual. Entregaremos también los cupones a través de lo que es la revista Swim, y los establecimientos también tendrán para poder recoger los sellos de los vecinos que participen y que nos ayuden también a decidir cuál es el pincho ganador este año en este concurso en Laudio. Uh-huh. Bueno, se van a repartir 4.000 folletos en los establecimientos participantes, ahí para que todo aquel que quiera tenga su folleto con los pinchos. Y hablando de premios, se van a repartir ¿cuánto se va a repartir este año? ¿Más o menos como el año pasado en premios? ¿Cómo va a ser? Sí, más o menos, efectivamente. Yo creo que premios para lo que son el jurado popular, viene a ser más o menos lo mismo del año pasado. Está disponible en nuestra página web y, cualquiera que... O en el mismo folleto, además, sale también los premios a los que se puede optar. O sea, Bueno, prepárense, porque se da este fin de semana, el sábado y el domingo, y el siguiente, el 16 y 17. Por 1,20€ cada pincho, el horario por la mañana, los días el sábado, y el domingo por la mañana. Bueno, llega el Suetseguna, que también hay preparativos para la plantación de árboles, tema importante, y sobre todo importante para los más peques, ¿no? Que se vayan acostumbrando a proteger la naturaleza y amarla, ¿no? Efectivamente, la idea es eso, la idea es difundir esta necesidad de concienciación, de protección del medio ambiente, desde los primeros años de nuestra vida, ¿no? Yo creo que estamos muy relacionados con lo que es el medio ambiente, y es algo que debemos tener muy en cuenta y transmitirlo a nuestros más pequeños, ¿no? Por eso, como cada año, se celebra el Suetseguna. Este año va a ser el día 16, para este día tenemos ya preparado una serie de actividades que comienzan con una salida desde la Rico Plaza a las 10 de la mañana. Nos desplazaremos hasta el Monte de Araño, aquí en Goñenuri, donde ya estarán preparados los bochos, donde plantaremos 100 árboles, 50 robles y 50 arces. No hace falta que la gente lleve ningún tipo de herramienta, porque los bochos ya están hechos y la herramienta la ponemos nosotros. Habrá allí mismo también una especie de amaiketako, y luego bajaremos otra vez a la Plaza Alday, donde seguiremos con las actividades lúdico festivas, y sobre todo teniendo como eje la defensa del medio ambiente y esa idea de concienciación, ¿no? El Suetseguna, el día del árbol, importante, el árbol, ¿qué queríamos sin los árboles? Son nuestros pulmones, ¿no? El pulmón del mundo. Íñigo, ya para concluir, ¿finalmente se han ido de vacaciones las vacaciones fiscales o continúa la polémica con este asunto? Siendo un poco entre irónico y y dándole un poco de sentido del humor a la noticia, que, bueno, pues aunque el tema que verdaderamente hay por detrás, pues no lo tiene, porque estamos hablando de empleo y tal, pero cómo se está tratando el tema, pues por parte de algún agente político, como puede ser el caso del PNV, pues bueno, hay que tratarlo así, ¿no? Porque yo creo que, bueno, hay una especie de obsesión con el tema de las vacaciones. Primero era el alcalde, el que estaba de vacación continua, ahora pues hemos hecho caso al tema de lo de las vacaciones fiscales, y mucho me da la sensación de que lo único que se ha ido de vacaciones es las propuestas del PNV, que nunca las han hecho, y lo único que está paralizado en este pueblo pues es el discurso del PNV, que es siempre el mismo, ¿no? Yo creo que se dio en el Pleno, en los dos discursos, pues el del Partido Nacionalista Vasco, que no habló para nada ni de empleo ni de vacaciones fiscales, sino que se centró en la crítica a Bildu y al equipo de gobierno, es decir, que la excusa eran las vacaciones fiscales y el tema del empleo, y el objetivo pues era el tratar de, pues eso, de desprestigiar la labor del gobierno del equipo de Bildu en este caso, ¿no? Y el otro discurso fue el nuestro, que yo creo que fue algo más responsable, en el sentido de que pues volvimos a recordar todas las iniciativas que estamos realizando en materia de empleo en este año. Pues yo creo que lo estamos recordando en cada una de las ruedas de prensa. El convenio que vamos a firmar con Sartu, pues para la puesta en marcha de un programa de formación y empleo. El programa Emprendete en Laudio para 16 emprendedores. Los cursos que estamos realizando también, o que vamos a desarrollar dentro del plan comarcal de empleo. El tema del cheque más Innova. Y en realidad, pues bueno, pues todas las iniciativas que estamos llevando pues día a día desde la agencia, la mesa de empleo, la puesta en marcha también que queremos hacer de los líderes de empresa, esos son verdaderas apuestas de empleo, y el resto pues son discursos, y como decía, y lo único que está paralizado ahora mismo el audio es el discurso del PNV. Bueno, pues asunto este de polémica de las vacaciones fiscales, que como saben, pues ha estado ahí encima de la mesa durante varias semanas, ¿no? Y por dejarlo claro, o sea, también nos insistimos, creo que, bueno, parece que el PNV todavía no se había dado cuenta, pero no vamos a dedicar el 1.100.000 euros a fiestas. Ya dejamos claro que va a ser para inversiones, para el incremento de las ayudas sociales, para el mantenimiento de los grupos culturales y, bueno, pues para el tema del empleo, ¿sí? Muy bien, Íñigo Martínez Cerrillo, gracias por acompañarnos esta mañana, concejal de Función Pública y también responsable de la agencia de la Agencia de Desarrollo Local, que nunca me sale el nombre, tan largo. Es que ricasco. Vale, mío es que soy. Agur. Y de presupuesto se va a hablar en Yodio, bueno, de hecho se está hablando, ¿no? Porque se han planteado ya a los diferentes grupos el borrador, o se ha presentado, mejor dicho, y conocíamos precisamente esta mañana que el Grupo Municipal Socialista pues va a someter este jueves a la participación ciudadana, es decir, me imagino que sus, no sé si la, realmente a sus a las personas que están afiliadas al partido o al resto de las personas, en fin, no sé cómo es este tema, este tema de anteproyecto de los presupuestos. Charlos a la SUA, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Egunon. Bueno, ¿a quién se somete a la participación de los presupuestos? Supongo a las personas que forman parte del Partido Socialista en Llodio. A todo el mundo. Yo también quiero recordar que aparte de nuestra militancia, que son afiliados y simpatizantes, hay mucha gente que nos ha votado. Y que, bueno, consideramos, como así aprobamos en el pasado congreso que tuvimos en febrero los socialistas en Bilbao, que todas las grandes decisiones que se tomen en el ámbito municipal, foral y autonómico se van a someter a las consultas populares y a las asociaciones o organizaciones que quieran participar. En Llodio vamos a hacer esta iniciativa de someter a consulta. Previamente vamos a informar cuál es la visión que nosotros tenemos del anteproyecto de presupuestos a todo el mundo. Y después vamos a escuchar las opiniones que nos quieran trasladar las personas que quieran participar en este proceso, para luego posteriormente llevar esas posiciones o esas posturas al Ayuntamiento de Llodio. Estamos hablando de un trabajo de consulta, previa información, una consulta a todas aquellas personas. Por supuesto, nosotros le vamos a mandar carta a todos los afiliados y simpatizantes, pero lo queremos abrir a todo el mundo, a todo el mundo que quiera venir a la Agrupación Socialista Fernando Buesa, que está aquí en La Tiorra, donde está en la Plaza de los Centros Regionales, el jueves día 7 a las 7 de la tarde. También queremos contar con las asociaciones que quieran participar, porque consideramos que es un proyecto de presupuestos para nosotros, para los ciudadanos de Llodio, y yo creo que los presupuestos es una herramienta que se utiliza día a día en el manejo del ayuntamiento. Por lo tanto, los ciudadanos que quieran estar informados y que quieran escuchar nuestras explicaciones van a ser muy bien recibidos en la agrupación. Y digo muy bien recibidos porque es así, porque llevamos haciendo este tipo de cosas en otros aspectos menos relevantes, pero bueno, los presupuestos son lo suficientemente importantes como para pedir opinión a las personas que quieran así participar. Y así que no se nos tache por parte de algunos grupos, como se está haciendo, que cada iniciativa que metemos en el ayuntamiento es porque somos demagogos y que no tenemos legitimidad para hacer política, cosa que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la política, el ejercicio de la política es sano, la democracia da mucho de sí, y lo que tenemos que acabar, siempre lo diré y siempre lo digo, con aquellas personas que hacen mala práctica de la política, bien sean poderosos políticos o bien sean plataformas oportunistas, o como está pasando, pues que aparecen cierto tipo de personajes en la vida política pública que luego flaco favor nos hacen a la sociedad. No podemos dejar que pase eso, y por eso yo creo que los partidos políticos que tenemos ganas de hacer cosas, tenemos que contar ahora más que nunca con la ciudadanía, y bueno, pues ser cómplices de las posiciones o de las posturas que llevemos al ayuntamiento y que sean una cosa pues de consenso. Eso es lo que se debe hacer, y esa es una de las formas en las que tenemos que intentar cambiar la política, ¿no? Que nosotros, los que estamos ejerciendo política, bien sea en el ámbito municipal o bien sea en otras instituciones, seamos un ejemplo de transparencia y de rigor a la hora de informar de las cosas, para que los ciudadanos estén informados y puedan opinar, aportar y, si procede, criticar. Y eso es lo que estamos pues intentando hacer el Grupo Socialista. Vamos a poner esta iniciativa en marcha, es la primera vez que vamos a hacer esto con los presupuestos, pero también es cierto que nosotros presentamos una moción en octubre pasado, donde ya instábamos al equipo de gobierno a hacer esto, a presentar los presupuestos al pueblo de Llodio. Están colgados en el ayuntamiento, también en la página web, todo el mundo puede acceder a ellos, ha habido cumplimiento de la moción, por lo tanto nosotros también tendremos que predicar con el ejemplo y hacer lo mismo en la agrupación. Y esa es la cuestión, ¿no? La mujer del César no solo debe serlo, sino debe parecerlo. Pues en este caso, los socialistas no solamente debemos de meter mociones en el ayuntamiento para su aprobación, sino que debemos de practicar con el ejemplo, Arceli. Bueno, sí, este tema de las cuentas, que es un tema arduo, a veces difícil de entender, desde luego, pues, en fin, seguro que surgirán preguntas y tendrán que responder, ¿no? Bueno, pues, ¿esto va para largo o en un plazo breve tendremos presupuestos en Llodio? Bueno, pues en principio nosotros este jueves, día 7, vamos a someter a consulta los presupuestos. Yo voy a preparar, una exposición para explicarle a la gente, pues, en qué consisten los presupuestos, cada área. Tendremos allí un documento para que la gente pueda ir siguiendo pues las cuestiones, y lo que nosotros prevemos es que así, de esta manera, para el fin de semana podamos preparar las propuestas que salgan de allí y meterlas en la comisión que se va a celebrar el lunes, día 11, en el ayuntamiento. Y bueno, pues no sé cómo harán el resto de los grupos, nosotros lo vamos a hacer así. Y eso es lo que tratamos, de que se aprueben lo antes posible los presupuestos, pero hombre, nos gustaría que fueran unos presupuestos de consenso, porque ahora parece ser que la práctica política que está de moda es "y tú más", ¿no? Aquí es este lo hace mal, el otro también, y yo creo que nosotros ya venimos reflexionando desde hace tiempo que vamos a aportar todo lo que podamos, no importa que nos critiquen otros grupos, nosotros vamos a seguir aportando porque creo que es una buena práctica. Y que siempre que sean recogidas esas aportaciones, nosotros estaremos a la altura de las circunstancias diciendo sí. Porque si es bueno para el pueblo de Llodio, es bueno para nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que yo creo que todo dependerá de cómo vaya esa comisión del día 11, qué iniciativas, que por supuesto si otros grupos políticos tienen iniciativas buenas, también las apoyaremos e intentaremos que, por lo menos desde el Grupo Socialista, los presupuestos de Llodio sean lo más consensuados posibles. Eso es lo que vamos a intentar, Celi. Bueno, asunto este de los presupuestos y otros temas de los que se ha hablado esta semana precisamente pasada. Hablábamos del asunto de Amurrio, del juzgado de Amurrio, que creíamos que estaba en vías de solución. Todavía eso parece que está bastante verde, no se sabe muy bien cómo va a quedar y tampoco sabemos muy bien cómo van a quedar los ayuntamientos, ¿no? Y qué partido va a tomar el socialista en este sentido, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer cuando se planteen esos recortes que parece que van a llegar, pues que van a, en fin, sobran, no sé si sobran o no eso, pero vamos, parece ser que muchos ayuntamientos podrían incluso desaparecer. No es el caso del de Llodio, que es un ayuntamiento ya con mucho peso, pero sí que en ayuntamientos pequeños pues corren un serio riesgo, ¿no?, de que desaparezcan. Pues el Partido Socialista ya registró una moción en el ayuntamiento y bueno, tanto en el tema de los juzgados de Amurrio como en las administraciones locales, los ayuntamientos, nosotros desde luego, el grupo socialista de la comarca de Ayala, porque somos varios representantes aquí y en Amurrio también tenemos representación, vamos a tomar siempre la misma posición y es la que hemos venido reflexionando durante estos tiempos. El Partido Popular, ¿qué hace? Hace una cosa mal. Ellos preparan reformas, en el caso de la administración o de la organización de los juzgados, y no lo consultan con nadie. Primero lo hacen de una manera encubierta, aletargan a la sociedad para que no se enteren, y cuando de manera inesperada lo ponen en marcha, casi surgen las protestas a la par que desaparecen los servicios. Y esto es la forma que tiene de actuar el Partido Popular. Lo ha hecho en el aeropuerto de Foronda, lo quiere hacer ahora con el juzgado de Amurrio, lo quiere hacer con los ayuntamientos pequeños, y bueno, pues nosotros entendemos, y es lo que estamos reuniéndonos con asociaciones y organizaciones, llevamos tiempo haciéndolo, y lo que entendemos es que es la hora de todos a uno. Es decir, aquí no tienen que tener protagonismo unos partidos políticos más que otros, o unos sindicatos más que otros, o unas asociaciones más que otras. No, a todos nos afecta por igual, y yo creo que es la hora de unirnos todos en la marcha o en la protesta. Creo que la unidad hace la fuerza, y eso de una forma pacífica, por supuesto. Nosotros no levantamos o alteramos movimientos incontrolados, no. Nosotros lo que creemos es que es la hora de empezar a dejar de estar aletargados y, bueno, pues tanto con los jóvenes como con las personas que están en activo, los parados, las distintas asociaciones, plataformas, sindicatos, partidos que queremos avanzar en la democracia, pues yo creo que es la hora de que tengamos que despertar. Por lo tanto, la posición del Partido Socialista va a ser siempre desde el respeto y desde el pacifismo, protestar y no dejarnos imponer cierto tipo de decisiones que no han consultado con nadie y que en este momento yo creo que la mayoría social no legitima al Partido Popular para hacer lo que está haciendo. Y sí que estamos a favor de reordenar o reorganizar, es decir, si hay cosas que no son eficientes y que no funcionan, en eso el Partido Popular nos podría tener de su mano, pero evidentemente no es esta la cuestión. Ellos lo que están haciendo es centralizarlo todo en las capitales, eliminar todo lo que es pueblos, y así también, pues bueno, acalla voces como podemos ser en este caso nosotros, que somos un partido pequeño pero productivo, y que a ellos en un momento dado en algunos ayuntamientos les están suponiendo pues una un grano en el culo, como se dice habitualmente. Yo creo que lo que tenemos es que ser conscientes que esto no es una broma, que lo que se está cargando el Partido Popular es el sistema democrático, y bueno, nos quita servicios, lo hace poquito a poco, y en un año y pico, si hago una enumeración de todas las cuestiones, entre la reforma laboral, que está dando sus frutos cada día con más paro, el tema de la reforma sanitaria, el tema de la educación, con el tema de las tasas judiciales, que han bajado las denuncias de los juzgados terriblemente, porque la gente, claro, si tienen que pagar costas o tienen que pagar tasas, no se atreven a hacerlo, y infinidad de cosas más que están haciendo. Ahora viene la reforma de la administración local, el tema de los juzgados, pues bueno, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar, Arceli? Y luego también se están cargando la ley de la dependencia, el tema de la protección social. No sé, a mí me aterroriza todas estas cuestiones porque es serio, y yo lo que quiero es ser optimista, decirle a la gente que podemos cambiar esto, pero lo tenemos que hacer todos unidos. Y esa tiene que ser la labor de los políticos, que estemos desde abajo hasta arriba. Y evidentemente, pues bueno, eliminar todas aquellas personas que, bueno, están haciendo mala práctica de la política y están dando lugar pues a que haya voces que quieran desprestigiar la democracia. Y es increíble cómo avanza la extrema derecha y grupos, bueno, que dicen ser indignados, pero que detrás de todo ello hay grupos pues peligrosos y que a mí me preocupan personalmente, porque yo desde luego creo que nosotros lo que queremos es que la política y la democracia avance en lo mejor que hemos tenido todos estos 30 años, y por eso lo que vamos a hacer siempre es contarle y darle información y transparencia a todos los ciudadanos y abrir las puertas de las agrupaciones para que la gente pueda venir y sentirse arropada y formar, pues como digo, un equipo que ahora nos toca a todos, y es que es hacer pueblo. Eso es lo que nos toca, hacer pueblo. Bueno, pues si quieren pues participar en este debate de presupuestario, ya lo acaba de decir, que este jueves, día 7 de marzo, a las 7 de la tarde, tiene la posibilidad de informarse, de participar o de aportar en la agrupación socialista Fernando Buesa, en el Atiorro, 7 de la tarde, este jueves. Charlos Arasúa, muy amable por atendernos este lunes. Gracias, Arceli. Agur. Bueno, y en Vizcaya, según informa la Diputación Foral de Vizcaya, el territorio histórico vizcaíno continúa mejorando los datos de generación, recogida selectiva y tratamiento de residuos urbanos en comparación con el ejercicio anterior, el 2012. En Vizcaya se generaron un total de 620.000 toneladas más, de 8.000 menos que la anterior, disminución del 1,3%, a pesar de que la población de Vizcaya se incrementó en 2.667 personas, según el INE. En cualquier caso, apuntan que la tasa de disminución es significativamente menor que la de años anteriores. El porcentaje de valoración material energética, que se ha incrementado en un punto porcentual hasta alcanzar el 74%, de esta forma Vizcaya lleva ya años cumpliendo los objetivos establecidos por la Unión Europea para el 2016 en materia de vertido de residuos. Apuntan desde la Diputación que ha disminuido y mucho la basura generada en los hogares. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition, 125 caballos son una realidad. Y ahora con el Plan Pibe, llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Y en Amurrio esta tarde, pues debate sobre los presupuestos en el pleno extraordinario que se ha convocado para las 7 de la tarde. Se debatirá, se hablará sobre el presupuesto, si bien ya en la comisión correspondiente ha quedado claro, parece que estas cuentas públicas del Ayuntamiento de Amurrio serán aprobadas, posiblemente con los votos favorables del PNV y la abstención del PNV, del Partido Socialista. Ambos grupos parece que los apoyarán, y Bildu y el Partido Popular probablemente se van a abstener. Las cuentas públicas de esta forma serán aprobadas. En rueda de prensa de este pasado fin de semana, la alcaldesa Yosune Irabien y el concejal de Hacienda, Jon Toquero, hablaban precisamente sobre esta cuestión de las cuentas de Amurrio, su posible aprobación, y también en alguna de las partidas más importantes, en las que apostaban por el empleo. En el presupuesto que hayamos presentado inicialmente, sobre todo con temas de empleo, pues se planteaba volver a poder hacer el programa de mayores de 54 años con un riesgo mayor de incluso del que fue el año pasado, y nos estábamos planteando hacerlo de otra manera, para dar cabida a más gente, porque la verdad es que el año pasado llegó, pues bueno, hubo incluso parte del programa que no se pudo gastar por aquello de las restricciones que se plantean desde Madrid con el tema de la contratación directa, con lo cual ya estábamos planteando que lo íbamos a tener que hacer de otra manera diferente, ¿no? Lo que está claro es que ese dinero no se podía quedar sin gastar. Entonces, luego además se había planteado unos programas que estaban vinculados a subvenciones en temas de construcciones metálicas, en temas de montes, en temas de incluso un curso de soldadura, pues bueno, también otro de jardines. Finalmente, después de trabajar las enmiendas presentadas, digo que en este caso concreto de programas de formación y empleo, decir que ya sabéis que desde la propia cuadrilla se está trabajando el plan comarcal de empleo con las vinculaciones a los distintos ayuntamientos de la zona alavesa, en este caso alaveses, y también la incorporación de Orduña. Sabéis, y yo creo que en fechas breves la propia cuadrilla dará a conocer qué tipos de programas son, siempre vinculados a la formación, y en qué parte asume cada uno de los municipios y dónde se celebran, en qué fechas, etcétera. Sí que es cierto que esto, cuando salga, tendrá cierta urgencia, porque a efectos de subvención el Gobierno Vasco tiene que estar justificadas antes del 31 de septiembre, con lo cual, seguramente, y así se me ha transmitido desde la cuadrilla, aunque nosotros tenemos los datos, queremos que sea la cuadrilla quien dé a conocer las cuantías y las características de estos programas. Dicho esto, esta fase de formación, creemos que en la medida de lo posible y salvando los escollos que también ha presentado el propio borrador de normativo presupuestario de Madrid, que también indica que este año 2013 no vamos a poder hacer contratación directa tampoco, ninguna entidad pública. Entendido así, bueno, pues nos hemos planteado una vez, además en este, con una cuestión que se ha trabajado en esta propia Comisión de Hacienda, pues trasladar distintas partidas vinculadas a otros programas que inicialmente se habían planteado en clave de subvenciones Gobierno Vasco, que entendemos que igual no llegan, pues hemos confeccionado una nueva partida más global que esperemos además que se pueda desarrollar en su integridad, y está marcada en una clave de un importe de 226.411,45 euros, que es lo que se prevé que pueda ser, independientemente de otro tipo de programas que se quedan ahí también aprobados en la propuesta de presupuesto, y que en este caso concreto los 226.411,45 se vincula a convenios para programas de formación y empleo a través de la asociación SARTU. Esto favorecería que en la integridad de la partida se pudiera realizar el gasto y que además pudiéramos llegar, y eso es la intención que tenemos, por lo menos planteado, que como de ese equivalente de dinero, 157.000 estaban destinados para mayores de 54, lo que queremos hacer es plantear, vincular esta partida más genérica, estos 226.000 euros, a distintos tramos de edad, no solamente a los mayores de 54, sino a distintos tramos de edad, que entendemos que la actual situación económica pues están sufriendo las consecuencias de esta ola, esta crisis bestial que nos está afectando. El detalle, cuando llegue el momento, pues se desarrollará en base también a las necesidades propias del ayuntamiento, que estará vinculado, pues como suele ser en muchos casos, pues mayoritariamente al tema de jardines, de brigadas, al tema de montes y también a otros que pudieran surgir. Una vez que esté aprobado el presupuesto, se entiende que nos ponemos a trabajar, y ese es el compromiso que hemos adquirido todos, nos ponemos a trabajar en el minuto uno para poder sacar adelante este programa o esta partida de la mejor manera. Vamos a ver, entonces en la comisión se emitió el dictamen con 3 votos a favor, la JPNV y PSOE, y con las abstenciones de PP y Bildu. Entonces, en este presupuesto está, una de las cosas que se dice es que se aprueba inicialmente el presupuesto general, que incluye los presupuestos del Ayuntamiento de Amurrio, la Escuela Municipal de Música y Amurrio Videal. Y el importe total de ese presupuesto son 13.639.907,86. En este presupuesto se ha asumido, no sé si en su totalidad, pero sí en una parte muy importante, el déficit que la Escuela de Música ha generado a partir de la no concesión de la subvención, tal y como venía siendo por parte del Gobierno Vasco estos últimos años. Como bien sabéis, la subvención concedida para este año se había visto aminorada en 108.000 euros, menos, ¿eh? No es que esa es la partida inicial, sino es la diferencia aminorada con respecto al ejercicio anterior. Esto supone que en este caso el ayuntamiento, a través del presupuesto municipal, como ven siendo esto habitual estos últimos años, asume una parte muy importante del presupuesto de la Escuela de Música. En este caso el Ayuntamiento de Amurrio asume el 57% del gasto total de la Escuela de Música. Las tasas de las matrículas y demás supone el 30% del presupuesto en el capítulo de ingresos, y la aportación en este caso del Gobierno Vasco se ha visto obviamente muy reducida. Ahora está en torno al 14,35% aproximadamente. Es que también es un dato muy importante. El equilibrio de las escuelas de música municipales está basado en una financiación a 33,3%, esto es a un tercio. Lo considerado saludable para la gestión y para el buen hacer de este tipo de escuelas de música es que la financiación sea partes iguales entre los ayuntamientos, el Gobierno Vasco y los padres, en este caso a través de las tasas, ¿no? Y creo que son detalles que nos dan la verdadera dimensión del problema, no problema, pero sí del esfuerzo. No es un problema, pero sí es un esfuerzo muy importante que ha tenido que asumir el Ayuntamiento de Amurrio en una situación coyunturalmente muy complicada. Nos ha costado muchísimo, aquí está Joan conmigo. ¿Desde qué momento hemos estado trabajando el presupuesto? Pues desde septiembre. Y le hemos dedicado muchísimas horas, pero muchísimas horas, para poder llegar a un documento final que, pues nos ha... Obviamente hemos tenido que dejar, y yo creo que es importante que lo remarquemos, proyectos vinculados al desarrollo de lo que nosotros consideramos como equipo de gobierno, que podrían ser programas considerados estructurales o básicos dentro de la gestión que nos gustaría poner en marcha como EAJ-PNV, como grupo de gobierno, pues que se ven obviamente muy tocados, y son... principalmente donde más hemos tenido que apretarnos el cinturón, ¿no? Claro. Bueno, asunto de presupuestos, que como decía antes, se debatirá esta tarde a partir de las 7 en el pleno extraordinario que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Amurrio. Desde Carranza nos informan, el Ayuntamiento de Carranza informa que con motivo del celebrarse el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, desde el Ayuntamiento de Carranza quieren mostrar el reconocimiento a todas las mujeres por la lucha que han mantenido y que siguen manteniendo en aras a la igualdad. Y bueno, y en desde el Ayuntamiento quieren rendir un modesto homenaje a todas las mujeres ofreciéndoles entradas gratuitas a las cuevas de Pozalagua durante este sábado día 9 de marzo. Por tanto, todas aquellas mujeres que visiten las cuevas de Pozalagua este sábado día 9, independientemente de su edad, podrán realizar la visita totalmente gratis. Asimismo, con esta medida pretenden... comentan desde el Ayuntamiento de Carranza, incentivar las visitas a las cuevas de Pozalagua, que en los últimos años han sufrido un descenso considerable de visitantes, reduciéndose prácticamente a la mitad. La cueva de Pozalagua, acondicionada para todos los públicos y edades, ofrece una espectacular visita con una nueva iluminación que resalta aún más la peculiaridad de sus estalactitas y estalagmitas, destacando sobremanera las excéntricas, cuya rareza las ha hecho adquirir fama y prestigio a nivel de todo el mundo. Pero además de la cueva de Pozalagua, enclavada en el Parque Natural de Armañón, este año los visitantes pueden acceder de forma gratuita al Parque Chea, o centro de interpretación de reciente creación, donde se puede conocer de forma lúdica lo más destacado de la naturaleza de esa zona de Vizcaya, de Carranza, auténtico pulmón verde y reserva natural del territorio vizcaíno. Este Parque Chea se encuentra junto a la cueva y dispone de varias salas de audiovisuales y exposiciones basadas en las nuevas tecnologías que nos ayudan a conocer mejor la fauna y la flora del Valle de Carranza. Si alguien está interesado, y el horario para visitar estas cuevas es de 11 de la mañana a 6 de la tarde, el último pase es a las 5 de la tarde, la duración aproximada de la visita guiada es de 45 minutos y el teléfono de información de contacto es el 94 680 60124 680 6012. Y recuerden, las mujeres este sábado día 9, independientemente de su edad, podrán realizar la visita totalmente gratis. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate el nuevo Citroën CLS VTI Exclusive desde 10.500 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Siempre brilla el sol, me gusta el cielo gris y el verde oscuro de tus praderas. Me gusta aplastar los dedos contra la arena cuando se va una ola y sentir que se me hunden los pies. Todo lo que soy está bajo tu cielo gris. Llevo tu aroma donde voy. Tuyos son todos mis recuerdos, primeros amores, los primeros besos. 9 minutos para la una de la tarde. En el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Llodio se habló por parte del grupo, el primer grupo en la oposición, el PNV, de los de proyectos constructivos, y nos visita esta mañana aquí en el estudio Txell Setona, precisamente para hablar de esa cuestión, de ese tema, y le saludamos. ¿Qué tal, señor Setona? Bueno, qué bien se lo pasan ustedes, ¿no? No, bueno, la verdad es que a mí me gustaría hablar, es una reflexión personal, ¿eh? A mí me gustaría más hablar en los plenos de los proyectos y necesidades propias para el audio que hablar de cosas desde nuestro punto de vista supramunicipales, como desgraciadamente es el caso en muchos de los asuntos que asuntos de pleno se llevan. Pero bueno, eso ya no depende de nuestro humilde grupo en la oposición, sino que depende del moderador, y el moderador no es otro que el alcalde. Bueno, pues vamos, si le parece, a hablar de temas muy del municipio, y son esos proyectos que ustedes planteaban. Finalmente, bueno, pues no salieron adelante, o salieron en parte, o se quedaron sobre la mesa. En fin, cuéntenos, ustedes piden que en el lugar donde el equipo de gobierno, que es ese terreno de la Plaza Alday, anexo junto a esa parcela, ¿no? Correcto. Junto al ayuntamiento, ahí se ubique otras posibilidades, como puede ser una biblioteca moderna, que puede ser un centro de jubilados. El equipo de gobierno plantea un centro, no sé si multiusos o un teatro exactamente, no sé cuál es la denominación, para unas 320 personas. Sí. Ahí parece que no se ponen ustedes de acuerdo oposición y equipo de gobierno. La verdad es que lo del equipo de gobierno trae sus bemoles, ¿no? Porque lo último que se sabe, no de forma oficial, pero sí oficiosa, es que parece ser que andan trabajando en alguna especie de teatro que pretenden financiarlo con vivienda. O sea, estamos hablando de utilización de la izquierda abertzale de una superficie pública y meter por el medio a las empresas privadas, cosas que la izquierda abertzale, con otras siglas en otras legislaturas, estaba totalmente en contra. Ahora parece ser que andan hablando de ese teatro o teatrillo, como le denomino yo, porque estamos hablando de un teatro con un aforo, para que nos hagamos una idea, si hemos estado en el Antxoki de Amurrio, con un aforo inferior al que tiene actualmente el Antxoki de Amurrio. Si tenemos en cuenta que Amurrio es una localidad cercana y que sus habitantes prácticamente ronda el 50% del audio, yo creo que estamos apuntando a un proyecto que tiene muy mala pinta. Uh-huh. Bien, y ustedes proponen ahí entonces que se ubiquen otras posibilidades para el vecindario, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que pretendemos inicialmente, vamos a ver, consideramos que ya vamos para 2 años de legislatura, seguimos considerando que la parálisis de este ejecutivo de Bildu es total. Entonces lo que pretendemos con esta herramienta que proponíamos ayer en pleno es decir, bueno, vamos a ver, vamos a hablar de cosas concretas, vamos a hacer un proyecto constructivo que nos va a decir, entre otras muchas cosas, de qué dinero estamos hablando. Pero vamos a tener esa herramienta, ¿para qué? Pues para que cuando la coyuntura económica sea positiva, tengamos esa herramienta para poder presentarla ya en las instituciones correspondientes, con la finalidad de obtener más o menos financiación al respecto. Porque nosotros consideramos que la coyuntura económica actual es mala, pero lo que no podemos estar es parados. No podemos estar parados. No podemos estar diciendo a la ciudadanía reiteradamente, y hace pocos días a través de una encuesta, oye, que ustedes, que la Audiorras, ¿qué proyectos quieren para el audio? La ciudadanía, en mayor o menor porcentaje, ya dijo lo que quería. Bueno, pues resulta que ayer la propuesta que hacemos nosotros, concreta, para dotar a ese edificio anexo al ayuntamiento de unas actividades, que estábamos abiertos, por supuesto, a propuestas en plan positivo y constructivo de otras fuerzas políticas, pero no fue así. Lo que coge es el equipo de gobierno, se alía con el Partido Socialista, y lo que dicen, en resumen, es que, bueno, no, mira, vamos a hacer un pleno monográfico en marzo, y allí vamos a hablar con todos los vecinos y las vecinas del audio, para ver, debatir y reflexionar sobre qué cosas podemos hacer ahí. Pero vamos a ver, ¿qué pretendemos? ¿Volver loca a la ciudadanía? ¿O qué pretendemos? Desde mi punto de vista, lo que pretendemos es que estos 2 años que quedan de legislatura se pasen absolutamente en vacío, sin hacer absolutamente nada de nada. Bueno, y de ahí pasamos al otro. Ustedes pedían, quieren que se elabore un proyecto para que se cree una música chea, un lugar de encuentro, correcto, de diferentes colectivos, correcto, que tienen a la música como su actividad principal, ¿no? Correcto. Y esto tampoco salió adelante. Correcto. Aquí lo que pretendíamos es, con esta propuesta de proyecto constructivo, y teniendo en cuenta que el audio dispone de un rico y reconocido entramado de grupos socioculturales con un vínculo común que es la música, pretendíamos, oye, vamos a dar una salida a este edificio que está ahí olvidado, ¿no? Entonces, una idea que se nos ocurría era esta, porque nosotros consideramos que esto puede ser, para el audio también, servir como una actividad tractora. El audio, como municipio, cabeza de comarca, retomar el liderazgo que debiera de tener, y si tenemos una actividad tractora, no cabe la menor duda que a las diversas actividades que se pueden llegar a dar por los distintos grupos socioculturales que podrían estar albergados en ese edificio, podríamos atraer gente de otros lugares, eso que hace, pues se promociona económicamente el audio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, la respuesta fue como en la anterior: vamos a hacer en marzo un pleno monográfico, vamos a hablar con todos los ciudadanos, ciudadanas, patatín, patatín, patatín. Significa que con estas formas de actuar, lo que consideramos es que lo que se pretende es seguir con la parálisis total que tiene este municipio. Y con el agravante de que en estos asuntos se utiliza el voto de calidad del alcalde. O sea, desde nuestro punto de vista, el voto de calidad del alcalde, en este caso, ha sido utilizado en detrimento de los intereses generales municipales. Y eso es muy grave. Bueno, pues asuntos de pleno, y como ven ustedes, pues que a veces, bueno, pues no se llegan a acuerdos. En este caso, desde luego, no han podido llegar a acuerdos la oposición y el gobierno. Tienen diferentes puntos de vista de cómo se construye o cómo se puede dotar al municipio de diferentes... Sí. Yo creo que el problema radica un poco en la visión, ¿no? Nosotros, como he dicho anteriormente, consideramos que el hecho de que la coyuntura económica sea la que es, hay que marcar un orden de prioridades acorde a la coyuntura. Y en este momento, la coyuntura económica, con los dineros que disponemos, tiene que tener como objetivo principal las personas. Pero eso no es óbice para que sigamos trabajando en estos asuntos que hemos propuesto al Pleno, para que en el momento que se dé la circunstancia de que esa actividad empiece a recuperarse, tengamos las herramientas necesarias para ponerlas al día siguiente en marcha. Pero parece ser que eso no se entiende ni desde el Partido Socialista ni desde Bildu. Yelis Letona, de JPNV, es que ricasco. Sí. La información de Euskadi y del mundo llega. Seguimos con temperatura extraordinaria y primaveral. 15-16 grados marca los termómetros en el exterior. Disfruten del día. Hasta mañana, agur. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Allá.